Barco Satelital presenta Expreso Farco. Un recorrido informativo por el país. Un espacio producido por las radios comunitarias argentinas para compartir las noticias y las experiencias de nuestros pueblos. Cultura, actualidad, entrevistas. Con las sensaciones, experiencias y tonadas de los pueblos de Argentina. Con las voces de todas. Con las voces de todos. Con las voces de todas y todos. Para estar más en contacto con el país. Una producción de las radios del Foro Argentino de Radios Comunitarias. Expreso Farco. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos y bienvenidas a Expreso Farco, el programa semanal del Foro Argentino de Radios Comunitarias. Este encuentro de cada 7 días nos ayuda a recorrer la Argentina y conocernos un poco más. En esta entrega de hoy vamos a toparnos con dos historias que tienen que ver con preocupaciones económicas que vive nuestro pueblo. De un lado los jubilados y de otro lado los trabajadores y trabajadoras. Además de esto, nos preparamos para el Día Mundial de la Mujer Rural, una fecha para homenajear a quienes con esfuerzo silencioso sostienen la alimentación de millones de personas. Luego nos metemos en una historia que conmovió la Argentina. Estamos hablando del triple femicidio de Brenda, Lara y Morena. Una historia en la cual no solo se pide justicia, sino también se trata de entender. Comenzamos de esta manera el Expreso Farco del día de hoy. Expreso Farco. Un tren que pasa una vez por semana. Recorriendo todo el país, proponiendo nuevos caminos y buscando vías alternativas. Con las sensaciones, experiencias, tonadas de los pueblos de Argentina. Con las voces de todos. Con las voces de todas. De todas y todos. De todos y todas. Historias de trabajadores y trabajadoras en la crisis argentina, en este caso en Villa Gobernador Gálvez, localidad del Gran Rosario, donde muchos frigoríficos están en situación de despidos arbitrarios y conflictos laborales. Nos trae esta historia Aire Libre. El plan económico de Milei es una fábrica de desempleo. La sangre de los trabajadores es la que mueve al país, pero en la Argentina de Milei, las arcas del Banco Central se desangran en la tima financiera y la deuda permanente. Mientras hay familias a las que se les revuelven las tripas por no saber si van a poder llevar el plato de comida a la mesa. En Villa Gobernador Gálvez, localidad del Gran Rosario, donde se encuentran varios frigoríficos, los despidos arbitrarios y conflictos laborales se vienen agudizando. El frigorífico Euro, que trabaja con embutidos para la exportación, cambió de dueños y quedan la mitad de los 300 trabajadores desde enero pasado. Lo atrasamos con las cuentas, con el alquiler, el wifi, la luz. Hay mucha gente que paga la luz. Este mes ya se le cortaron la luz. Yo tengo un hijo así, 8 años tiene. Y este tiempito no puedo comprar leche, yogur, masita, lo que me pide, eso se le tengo que dar. Y yo estoy así, gracias a mi mamá, que por ahí me banca, ¿viste? Pero tampoco es justo que me esté bancando mi mamá, que yo soy el responsable de la criatura. Yo le tengo que bancar el plato de comida, a mi nena, a la familia, digamos. ¿Qué tarea desarrollás dentro del frigorífico? Yo estoy dando vuelta a lo que es la tripe, digamos. Lo doy vuelta, lo limpio. Nosotros cuando estamos trabajando entramos de las 4 de la mañana hasta la 1 de la tarde. Dos, ponele. Una jornada normal, digamos, de 8 o 9 horas. Sí, es así, el nuevo dueño, no tengo entendido quiénes son, pero son de Buenos Aires, ellos. No tengo entendido quiénes son. ¿Y en este momento está cortado el diálogo? Sí, está todo totalmente cortado el diálogo. Así que no tenemos respuesta de ellos, de los pagos, de lo laboral. No tenemos respuesta de eso. ¿Cómo está el ánimo para continuar con la lucha? Y estamos mal, estamos psicológicamente mal, esto nos afecta a la cabeza, a la salud, porque La fiesta es todo, la fiesta es todo. La verdad que tanto como a mí como a todos mis compañeros, somos 50, 60 más o menos que estamos afuera, nos afecta mucho en ese sentido. El verdugueo, el manoseo a los trabajadores, es un drama que se vive en carne propia. Los trabajadores del frigorífico Euro, que esperan las negociaciones con la incertidumbre si serán reincorporados o si serán despedidos. Y si son despedidos, si les pagarán la indemnización, esperan en la vereda mientras queman gomas para llamar la atención. Necesitamos mucha necesidad en la familia, como todos los compañeros. El tema es que ellos no están aportando el sueldo. Y estamos afuera porque la empresa nos sacó afuera. No es que estamos nosotros afuera porque queremos. Estamos afuera por ellos, porque nos sacaron ellos afuera. Aparte, yo no... ¿Cómo te puedo explicar? Ellos son, no son un empresario, ellos son accionistas. Y a no ser empresario, no tienen conocimiento en el trabajo. Entonces, ¿qué hacen ellos? Tienen la mercadería de su hija y como no saben trabajar, la tiran. ¿Usted qué hace en el frigorífico? Acá yo era calibrador. Calibrador, inflar la tipa y medirlo. Tiene un medidor así, infla, le da la presión y tiene que dar la medida que te piden, el calibre. Francisco, ¿cómo está compuesta su familia? Mira, yo te digo sinceramente, ahora yo hace 4 meses que vive y quedé solo y tengo un nieto nomás que vive conmigo, nada más yo vivo solo. La organización sindical, hoy hay una conciliación obligatoria, ¿tiene esperanza en la posibilidad de resolver el conflicto? Sí, hoy es la última reconciliación que hay allá y bueno, gracias al dirigente del sindicato que nos está apoyando con toda su gente. Ellos van hasta allá y nosotros estamos haciendo la aguanta acá. Terminada la audiencia en el Ministerio de Trabajo de la provincia de Santa Fe, la empresa no quiere reincorporar a los trabajadores despedidos y quiere pagar menos de la mitad de las indemnizaciones correspondientes. Por eso, el gobernador Puyaro parece coincidir con Milei en esto de no cuidar al trabajo. Expreso Farco. Aquí tu voz se escucha. En la provincia de Mendoza, un fallo judicial le ordenó al PAMI volver a garantizar la cobertura total del valor de los medicamentos esenciales. Una discusión que trasciende la provincia. El informe de la mano de Cuyum. La situación de jubilados y jubiladas es apremiante. Todos lo sabemos. Sin embargo, los organismos como PAMI desconocen los fallos judiciales que los obligan a concretar beneficios, como es el caso de la provincia de Mendoza, que la justicia decidió que el PAMI debe entregar los medicamentos gratuitos a jubilados. Por este tema hablamos con Carlos Quiroga, referente de Coirón, coordinadora de jubilados y pensionados, organizadora de las rondas de los miércoles en Plaza San Martín. En realidad todo esto arranca cuando se corta, digamos, la provisión gratuita de los medicamentos, el programa Vivir Mejor, que era un programa que el PAMI tenía para asistir con medicamentos con cobertura al 100% para todos los adultos mayores que tenían PAMI. Y bueno, al cortar eso, por una orden expresa, digamos, de Presidencia de la Nación, ¿no? O sea, el PAMI empieza a recortar estos servicios. Y bueno, los abuelos se quedan otra vez, los adultos mayores se quedan otra vez sin los medicamentos. Cosa que ya había pasado durante el gobierno de Macri. O sea, sí. Como que lo consideran un gasto innecesario, bueno, les retiran los medicamentos que en el caso de una jubilación representan entre el 30 y el 50% de una jubilación mínima, aproximadamente lo que consumen de medicamentos cualquier adulto mayor. Así que bueno, inmediatamente se interpuso una acción que le dio la razón a los adultos mayores, representados en el PAMI, en este caso por la abogada Marisa Uceda y Carlos Blanco, fueron los abogados, y le dio la razón, pero lo mismo, el PAMI incumplió esto, ¿no? Por ahí es importante acordarse los nombres de las autoridades ocasionales, en este caso, como son Livinchuk, acá en la provincia, uh-huh, y Leguizamo a nivel nacional. Entonces desconocieron la indicación, la sentencia del juez, de que tenían que devolver los remedios gratuitos, y bueno, entonces se interpuso otro recurso ya, pero pidiendo ya una denuncia penal hacia estas dos personas, ¿no? Bueno, ayer salió nuevamente un fallo en el cual, porque habían pedido también la nulidad de toda la causa, bueno, sí, ayer ya salió un fallo diciendo que la causa no solamente no es nula, sino que sigue adelante, y que las multas que en principio se habían impuesto al PAMI, ahora la intención es que se le impongan personalmente. A Leguizamo y Livinchuk. Carlos nos cuenta que lograron con la movilización que una sede del PAMI fuera cerrada. Logramos que la sede del PAMI saliera, desapareciera, la que estaba en calle España, entre Peatonal y Espejo. Ahí había una sede que quedaba a una cuadra y media de la Plaza San Martín. Claro, la cerraron, no vaya a ser que se nos venga la chusma, dijeron. No, pero es que toda la semana, viste, nosotros terminamos la ronda, o mejor dicho, no terminamos la ronda. Una vez que habíamos recorrido la Plaza San Martín, caminábamos una cuadra y media con todos los que habían acompañado en la ronda y nos íbamos a la puerta del PAMI, ¿no? A modo de denuncia. Bueno, tantas veces fuimos que terminaron cerrando esa sede y llevándosela a la calle Belgrano, que nos queda como a 7 cuadras, 8 cuadras. Es verdad que muchos adultos no pueden llegar hasta ahí porque no pueden caminar y todo, pero asimismo le hemos hecho un par de visitas, incluso cuando fuimos a entregar otra vez un petitorio nuevamente de pronto despacho. Bueno, fuimos justamente hasta la calle Belgrano y ahí también nos trasladamos un poquito con nuestro bullicio, ¿eh? Uh-huh. Y bueno, hicimos también el reclamo ahí en la sede del PAMI. Siempre han hecho oídos sordos, o sea, nos reciben las notas, tienen las órdenes judiciales, la sentencia, todo, pero el PAMI sigue exactamente igual, sin restituir los medicamentos gratuitos. Así que bueno, a la espera de que la justicia les haga cumplir las multas a estos dos personajes que realmente lo único que han hecho, digamos, es quitarle los servicios que los abuelos tenían. Carlos nos cuenta que personas han perdido la vida y muchos jubilados eligen qué medicamentos comprar. ¿No? Sí. ¿Cuántos han perdido la vida y cuántos en este momento han tenido que reducir el consumo de medicamentos? O sea, son claro, múltiples los comentarios que tenemos a veces de los mismos médicos que dicen si ahora tienen que pagar los remedios un jubilado, no le alcanza, o come o paga los remedios, entonces en muchos casos compra los remedios, pero no consume todos los que necesita, ¿viste? Va a la farmacia, claro, y dice, dame este sí, este no, uh-huh, o en la misma casa cuando tiene que consumir el remedio lo corta a la mitad y consume la mitad de la dosis que le correspondería. Bueno, todas estas cosas que realmente hacen los jubilados en este momento como para poder no abandonar su tratamiento y en cierta medida poder seguir adelante con la escasez que significa eso, ¿no? Y que a veces se suma también a lo que es el deterioro del salario, ¿no? O sea, porque sí, como antes decimos, uh-huh, tenías una jubilación mínima, que también ha pedido por poder adquisitivo, ¿no? Pero más allá de eso, tenías los remedios gratuitos, era una tranquilidad por lo menos, ¿viste? Como decir, bueno, tengo lo básico como para poder seguir viviendo y mi jubilación la puedo destinar a cualquier otra cosa que no sea la compra de remedios. Y después de escuchar el panorama que Carlos nos contó, debemos recordar que la justicia ha ordenado a PAMI restituir los medicamentos gratuitos a los jubilados. Pero claro, parece que en la Argentina la justicia no le importa al gobierno de La Libertad Avanza. Desde la provincia de Mendoza, Michael Pereira en edición y Roberto Pino en locución, les decimos hasta la próxima. Su voz se escucha en el Expreso Farco. ¿De quién es ese trabajo silencioso que sostiene día a día la alimentación de millones y millones de personas? Nos lo cuentan nuestros compañeros del Instituto de Cultura Popular porque se viene el Día de la Mujer Rural. Las manos como un varón, pero con el corazón de una madre. Semilla que germinó para matarnos el hambre. El choclo, el pan, el amor, pasaron por esas manos. Los hijos que ella parió son nuestros frutos, hermanos. El calor que resecó tus manos en la sequía no pudo matar tu amor al renacer cada día. Volvé a empezar otra vez, mujer, mujer campesina. Muchas gracias. Bueno, mi nombre es Benítez Silveria, soy de Formosa, de 213, y vivo en La Floresta, a 15 kilómetros de 213, en el campo. ¿Más conocida como? Llamada. Mi nombre es Silveria Benítez, nadie me va a conocer. Uno que nadie me va a conocer pronto. La popular madre. Sí, señor. Contanos y mostranos qué tenés en la mano. Acá ¿qué tengo tipo de maíz es eso? Este es maíz amarillo común, este es mi maíz clásico, vamos a decir. Mi semilla, un trabajo, porque tenés que cosechar de grana. Limpia. Desgranamos con. Tenemos ahora, ya tenemos desgranadora. Avanzamos la tecnología. Sí, pues tenemos desgranadora. Y ahora también para hacer la harina tenemos moledora. Porque antes teníamos moledorita a mano. Mi nombre es Marta Gómez. El lugar donde vivimos, Xanacón Bajada, departamento Sarmiento, provincia de Santiago del Estero. Allí Punchao Tucuipa y allí Amuscas, Cancuna. Bienvenido, buen día para todos y bienvenido a ustedes. Eso es mi palabra quichua. Yo conservo mi lengua nativa. Ese es quichua. Desde mis padres o mis abuelos, que se hablaba mucho en quichua esta zona. Y yo todavía lo conservo. Trato de conservar con mis hijos, con mis sobrinos, sobrino-nieto. Por ahí está el chiquitito, él entiende quichua. Ya entiende. Ashi Amuscas, bienvenidos. Ashi Punchao, buen día. Tucuipa para todos. ¿Qué les puedo contar? Que yo vivo en este lugar desde que he nacido vivo en este lugar. Amo este lugar, amo mi tierra, amo mi paraje, el monte. Y doy gracias a Dios de haber nacido en este lugar. No envidio nada de haber nacido en Miami o allá en Palermo. Si me tendrían que decir a dónde elegir nacer de nuevo, yo voy a volver a decir en Xanacón Bajada. Mis tareas cotidianas son todos los días, soy ama de casa, me dedico a cuidar los animales, hago de un poco de enfermera cuando lo necesita la gente, soy un poco servicio comunitario. Uh-huh. La poesía del trovador misionero José Losuap, acompañando el testimonio de Doña Mami y de Doña Marta, resumen el trabajo de las mujeres campesinas de nuestro norte, trabajadoras de la tierra, cuidadoras de la cultura y de la vida comunitaria. En tiempos de recortes y de olvidos oficiales hacia el sector de la agricultura familiar, el legado de lucha de estas mujeres campesinas se va transmitiendo a las nuevas generaciones que afrontan el compromiso de seguir apostando al trabajo rural y a la defensa de los territorios. Acompaño a mi mamá desde que yo tengo 10 años en la organización de la Comisión de Pequeños Productores acá de Saladas. Silvana, joven campesina correntina. Participando en las reuniones, las capacitaciones de mujeres, que se sumen jóvenes y a los jóvenes que están poder acompañar en los proyectos que vienen llevando. Tenemos jóvenes que son productores de sandía, entonces ir viendo cómo desde la organización podemos gestionar algún proyecto y fortalecer la producción que llevan a cabo. La realidad es el acceso a la tierra. Porque a veces como hijo de productor vos tenés que trabajar en la misma tierra de tus papás y cada vez se hace más chiquitito, o sea, de una hectárea ya es media para uno, media para el otro, después ya es un cuarto, entonces se complica mantener esa producción en tan poco espacio. Fue el acceso a la educación que nos permitan tener conocimientos que vamos a aplicar en el campo y nos sirva para mejorar nuestra producción. Produzco con mi familia. Micaela, joven campesina formoseña. Producimos lo que es cuestión de huerta, chacra y carne cuestión de cerdo. Eso vendemos en la feria, en la Asociación Civil de Feriantes del Colorado. La salida está buena, la salida. El tema es que por ahí como digo, nos juega en contra muchas cosas, mucho el clima, la falta de recursos. Está bueno eso de decir cómo, por ejemplo, se puede abonar la tierra de forma más natural y no con tantos químicos, porque lo que hacemos es tratar de llevar los alimentos más naturales a cada familia, digamos. Manos de mi madre parecen pájaros en el aire. Historias de cocina entre sus alas heridas de hambre. Las manos de mi madre saben qué ocurre por las mañanas cuando amasa la vida horno de barro, pan de esperanza. Las manos de mi madre llegan al patio desde temprano. Todo se vuelve fiesta cuando ella juega junto a otros pájaros, junto a los pájaros que aman la vida y la construyen con los trabajos. Arde la leña, harina y barro. Lo cotidiano se vuelve mágico, se vuelve mágico. Oh, oh. En el Expreso Farco, su voz se escucha. La desaparición de Brenda, Lara y Morena conmovió a una gran parte de la población de la provincia de Buenos Aires, que compartió sus búsquedas, y la historia se extendió a toda la Argentina y trascendió las fronteras cuando llegó el lamentable final. El femicidio de las tres jóvenes abrió un montón de interrogantes. El Ministerio Público Fiscal dice que la historia está casi cerrada en términos de responsabilidades penales, pero todavía quedan muchos interrogantes. ¿Cuáles son las tramas subterráneas de las vidas de estas tres jóvenes? ¿Cuántas veces el Estado estuvo alertado de situaciones que estaban viviendo y no intervino? ¿Y cuáles fueron todas las alarmas que fueron apareciendo a las cuales no se les dio respuesta? Vamos a escuchar a María Florencia Alcaraz, que es periodista, licenciada en comunicación social, que se metió de lleno en los barrios de las jóvenes, dialogó con familiares, amigos y vecinos. En paralelo que estábamos hablando con las familias y con también las trabajadoras sexuales de Flores, que ellas desde un principio alertaron sobre el contexto complejo que estaban viviendo ahí en esa zona por la persecución policial y también por el hostigamiento de los vecinos, porque eso hay que decirlo, es un poco paradójica la situación. Los mismos vecinos que las denunciaban a las trabajadoras sexuales después también son quienes intentan ayudar específicamente a Lara o a las que ven quizás más pequeñas y que estaban atravesando una situación de explotación sexual. En el caso de la historia de la vecina, ella se acerca a, se contacta con un colega nuestro y nos llega su mensaje que ella tenía esta sensación, esta necesidad de hablar. No quería dar una entrevista, pero sí nos mandaba unos mensajes muy largos, eso que contamos en la nota, y a partir de su testimonio que nos llega a través de un colega, como te decía, y ella nos dice que había hecho denuncias, empezamos a cotejar esa información con otras fuentes judiciales y otro tipo de fuentes también, y encontramos que sí, efectivamente, esas denuncias que ella había hecho estaban dentro de la órbita de primero el Ministerio de Justicia y después habían sido derivadas a un juzgado y que estaban tramitando en una causa en la que se investigaba trata, pero bueno, cuando nosotros llevamos esa información, lamentablemente Lara ya estaba muerta. Ahí aparecen una serie de preguntas, que es que podría haber hecho la Administración de Justicia, quienes tomaron esa denuncia y demás. La verdad es que es muy contrafáctico plantearlo porque no sabemos, pero sí la situación de explotación sexual estaba en un expediente y estaba denunciada por esa vecina y por otras que habían pedido ayuda, acompañamiento, habían alertado. Aparecen las voces de vecinos y vecinas que las habían conocido y que en algún momento quizás hasta llamaron a la policía porque el ejercicio de la prostitución les molestaba. Luego intentaron acercarse, ayudar, dar una mano, y hoy, con el desenlace fatal, se preguntan si se podría haber hecho otra cosa. Lo intentaron. Se comunicaron con diferentes áreas del Estado también para que les den una mano, pero la ayuda nunca llegó. El circuito es así. Estas vecinas venían llamando al 911, también llamaban a la comisaría local, se contactaban con los policías. Pedían que se fueran las trabajadoras sexuales de su cuadra. Ellas no querían ver prostitución en su cuadra. Eso empieza en el invierno. Después, cuando se acercan quizás más de día y hablan con algunas de ellas, se dan cuenta que muchas eran muy chiquitas. Uno es el caso de Lara, que se hacía llamar Luna. Entonces ahí se dan cuenta que, bueno, que esas denuncias que pedían que las corran, en realidad sentían como la responsabilidad de ayudar, y se informan y llaman a la línea 145, que es la línea específica para denunciar trata con fines de explotación laboral o sexual. Y ellas llaman a esa línea justamente para denunciar, como una forma de pedir ayuda, digo, no por la situación y la actividad que estaban desarrollando ahí. Ahí es que se radica esa denuncia barra pedido de ayuda desesperada de las vecinas, que bueno, al encontrar esa situación e identificar que en el caso de Lara era una nena muy chiquita que tenía que estar en la escuela y no tenía que estar en la calle, piden ayuda de esa manera. Es como, me parece que la ruta que encontraron, ¿no? Sí, es el eslabón del Estado que aparece como para... Claro, la institucionalidad, claro. Ver, y bueno, tratar de no correr a la policía, pero la realidad es que inicialmente ellas, las mismas personas que estaban pidiendo ayuda, habían llamado a la policía. Entonces es como, bueno, esa paradoja, esa contradicción, la misma vecina lo cuenta y lo dice, y me parece que es como esa tensión que genera esta historia, que es muy compleja y que tiene como bastantes aristas. Lo cierto es que la realidad es que las chicas estuvieron acompañadas o de alguna manera hubo personas que quisieron ayudar y que identificaron que estaban en una situación de riesgo por distintos motivos, no solamente por enfrentarse al horror de la violencia extrema que tiene que ver con estos tranzas, estos narcos que las terminan matando. Ellas venían denunciando la violencia de la policía, una policía que les intentaba cobrar coimas, que les rompía su ropa, que las corría de manera violenta y las humillaba en la calle. Se habían acercado a organizaciones del barrio, organizaciones políticas y de la sociedad civil que acompañan esas situaciones. Habían ido a reuniones para ver estrategias colectivas justamente para frenar este tipo de violencia. Estoy hablando de Brenda y de Morena, que eran mayores de edad y que se informaron, se asesoraron y hablaron con otras trabajadoras sexuales para ver cómo podían organizarse para frenar este tipo de violencia institucional, que sucede muchísimo en Flores y que se incrementó en el último año. De hecho, hay una presentación judicial también hecha por la Defensoría del Pueblo de la Ciudad, si no me equivoco, y AMAR, que es el Sindicato de las Trabajadoras Sexuales, que presentan un habeas corpus por este tipo de detenciones arbitrarias y muy violentas que sufrían y que siguen sufriendo las trabajadoras que están en la zona de Flores. Digo, el Estado, así como una entelequia gigante, tuvo distintas advertencias sobre esta historia por distintos frentes. Y lamentablemente nos enteramos de todas esas advertencias después de lo que pasó, ¿no? Las radios comunitarias argentinas ya tienen su propia agencia de noticias en internet. agencia.farco.org.ar. Una fuente de información nacional distinta a las demás. Noticias de todo el país. Fotos, audios, videos, entrevistas. La producción periodística de las radios comunitarias. agencia.farco.org.ar. La agencia de noticias del Foro Argentino de Radios Comunitarias. No hay tiempo.